Hoy es jueves 26 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Un camión vuelca en la rotonda de Zortziko. A primera hora de la mañana de hoy, un camión articulado de gran tamaño que transportaba bobinas de papel ha volcado al vencerse la carga. Esta ha bloqueado la salida de Berriozar en ese punto, por lo que el tráfico ha sido dirigido por Policía Municipal de Berriozar y Policía Foral. Como decimos, está siendo redirigido por otros puntos de la localidad. Una de las bobinas que transportaba dicho camión ha rodado hasta el paso peatonal subterráneo situado en el punto del accidente. Al parecer, no hay que lamentar personas heridas como consecuencia del accidente. El pleno de ayer aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria para la exhumación en la Esparceta. Así es, se trata de una modificación presupuestaria para exhumar los 5 restos de las personas fusiladas y enterradas en el término de la Esparceta durante la Guerra Civil. Del mismo modo, ese pleno aprobaba también sendas mociones sobre la instalación de pictogramas para personas autistas en locales de Berriozar y convenio con la Asociación ANA, así como una que rechazaba las causas principales del suicidio del pasado sábado de una vecina de Anchoain. La primera, aprobada por unanimidad, y la segunda, votada por puntos, fue aprobada por mayoría. Y hoy jueves, charla sobre ocio pasivo. Organizado por la Pima Mendialdea del IESO Berriozar, intervendrán personal del Servicio Social de Base y del Plan Socioeducativo de Berriozar, que darán su visión técnica sobre el ocio en Bajeras por parte de los jóvenes. La charla tendrá lugar hoy jueves a las 6 de la tarde en el Kulturgune. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy tenemos cielo muy nuboso o cubierto, lluvia sobre todo por la tarde. El viento será de oeste-suroeste y las temperaturas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.